lo que piensas de mí, porque no puede ser que me trates así. Si te dolió tanto el día que yo me fui, ¿por qué haces esto ahora que ya volví? Yeah, wow, wow. Cuando te conocí, me querías a mí, pero todo cambió, tú no eras así. Cuando te conocí, me querías a mí, pero todo cambió. Yeah, wow, wow, yeah. Ahora vienes a mí, me dices ya crecí. Y aunque tú no lo creas, necesito de ti. Si te dolió tanto el día que yo me fui, ¿por qué haces esto ahora que ya volví? Yeah, wow, wow, yeah. Tú no eras así cuando te conocí. Me querías a mí, pero todo cambió. Tú no eras así cuando te conocí. Me querías a mí, pero todo cambió. Pero todo cambió.